Bienvenidos, damas y caballeros, amigos, hermanos, camaradas y escuchantes, a la primera emisión de Radio Orden, en riguroso diferido desde los estudios centrales de nuestro monasterio fortificado. Hoy tenemos a las leyendas, por separado y en conjunto. Tenemos hoy, para este programa musical especial, a los Morancos, a Belmonte y Campos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado de que nos invites a este programa tuyo. Buenas tardes y bien hallados. Pues este es un programa especial. Todos los programas de la Orden son especiales, huelga decir eso. Pero este es un programa un poco distinto, en el que vamos a poner musiquita. Y vamos a comentar la musiquita. Y lo vamos a hacer por rondas. Cada uno va a ir proponiendo una canción que vamos a escuchar, disfrutar o padecer. Y vamos a comentar la jugada y a ver qué pasa. Esa es la idea, ¿no? Sí. ¿Algo que añadir? A ver qué pasa. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú, que eres el capo, ¿no? Que es el que inventó el formato. Vale. Entonces, ¿tiene algún nombre esto? O sea, ¿o es simplemente la musiquita? No sé. Yo acabo de decir esta tontería de Radio Orden, pero si volvemos a grabar la introducción diré otra cosa, así que... bueno, entonces, le tengo que pedir a Jacinto que, por favor, busque las cintas que tenemos ahí de canciones, que vaya a la biblioteca. Ahí lo veo, que está moviéndose. Sí. Lo mío son vinilos. Ah, vale. No, ¿Tú se los has dejado ahí preparados? Correcto. Vale, vale. No, esto mío está en una cinta. Que busque, por favor, John the Revelator. A ver. De Songhouse. Jacinto, ¿la pinchas? Sí, venga, dale. Jacinto, por favor. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Well, who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seas. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know Christ had 12 apostles and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seas. Who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seas. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was there to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator, or the book of the seven seas. Casi puedo oír a alguno de nuestros oyentes tirándose de los pelos. ¿Pero por qué escogí esta canción? Os preguntaréis, seguramente. Esta canción, como decía, es John the Revelator, de la versión de Songhouse. Songhouse es un bluesman de los años 30, grabó en 1930 y luego a principios de la década de los 40, luego desaparece, aunque tuvo un revival en los 60, como otros muchos, que es de los primeros e influyó a gente como Robert Johnson, esa figura mítica del rey del Delta Blues y tuvo mucha presencia en todos esos bluesmen del Mississippi. Pero esta es una canción gospel realmente, ¿no? Que habla del libro del Apocalipsis y luego realmente menciona acontecimientos variados de historia sagrada, ¿no? Y John the Revelator habla de San Juan, del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis realmente es revelación, ¿no? Los protestantes se refieren al Apocalipsis como a revelaciones muchas veces, el libro de las revelaciones, etc. Lo que a mí me gusta de esta canción, habréis notado que no hay ningún instrumento, es solo Son House dando palmas, y que es una interpretación muy imperfecta, irregular en lo rítmico y en lo todo, pero que es muy expresiva y eso... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.